Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido EPE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu Punto Diverso, el encuentro con la diversidad, en este caso con las diversidades LGBTI. Para los amigos, amigas que nos escuchan por primera vez, nos congratulamos en decirles que este es un programa de la comunidad LGBTI para el público en general. Les habla desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria. Recuerden que nos pueden seguir a través de la frecuencia de esta radio en 940 AM, pero también si estás fuera de este dial, puedes hacerlo a través de www.casadelacultura.gob.es. Les enviamos un caluroso saludo de parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad, organización que coordina este Punto Diverso. También un saludo muy especial a nuestro compañero Andrés, que nos acompaña desde las cabinas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que las últimas semanas ha sido bastante polémico y del cual todavía, lamentablemente, con muy poca información, no hemos encontrado respuesta de parte del gobierno. Hablaremos acerca de lo que es el ENIPLA. Si han escuchado, amigos, amigas, tú, ¿has escuchado lo que significa el ENIPLA? Pues bueno, te contamos brevemente que el ENIPLA es la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta estrategia se creó el 19 de junio del año 2011 con el propósito justamente de brindar información, educación y formación a los y las adolescentes en el país, debido a que lamentablemente el Ecuador es uno de los países que cuenta con más altos niveles de embarazos en esta población. Por lo tanto, era necesario tener una estrategia nacional. En el año 2011, cuando se creó esta estrategia, muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas, especialmente los movimientos de mujeres, estaban muy expectantes acerca de lo que iba a pasar, puesto que contar en el país con una política exclusiva que prevenga estos embarazos que no son planificados, pues garantizaría que las chicas, especialmente las mujeres, las adolescentes, no pongan en peligro su plan de vida, no tengan que abandonar sus estudios. Sin embargo, de eso ha pasado algunos años ya de esta situación y vemos con mucha preocupación que esta famosa estrategia nacional ha cambiado sus directrices y estamos muy preocupados desde esta situación. En pasados días, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó un decreto donde cambiaba la dirección de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, el ENIPLA. Pero bueno, de eso vamos a entrar con un poco más de detalles. A continuación, les invitamos a escuchar un tema musical y regresamos en unos instantes. Ella se ha cansado de tirar la toalla, va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender amaré como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Bueno, y acabamos de escuchar la canción Ella, de Bebé. Y hemos escogido esta canción justamente a propósito del tema que estábamos hablando hace unos instantes acerca del ENIPLA, de esta estrategia para la prevención de los embarazos en adolescentes. Y esta canción me hace recordar mucho, o me llama a la reflexión, sobre cómo necesitamos garantizar que nuestros adolescentes, que nuestras adolescentes reciban las herramientas, reciban la información, reciban la formación necesaria para cuidar y no tener que enfrentarse a cosas para las que no están preparados o cosas para las que no habían planificado ni siquiera. Y es lo que nos preocupa justamente esta tarde y estos días, a partir del nombramiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de los Embarazos en ENIPLA, de la señora Mónica Hernández. La preocupación de la sociedad civil, en especial de muchas organizaciones que trabajamos el tema de la diversidad sexual, de la sexualidad, de la salud sexual integral, es que esta persona lamentablemente goza de ser una persona que proclama sus ideologías muy respetables, por supuesto, nosotros no vamos a criticar eso, pero que nos preocupa que siendo una ferviente defensora del Opus Dei, intente y quiera, y además, con lamentable preocupación tenemos que decirlo, quiera imponer su ideología a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes. La preocupación justamente es en vista de que los pasados días el presidente de la República nombró a la doctora Mónica Herrera como la directora general del ENIPLA. El ENIPLA, siendo una estrategia multisectorial que estaba encargada de diferentes fases y de diferentes actividades y por diferentes sectores, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, necesitaba que estos entes asumieran su responsabilidad en el cuidado de la salud sexual de nuestros y nuestras adolescentes. La preocupación fundamental, como les decíamos hace un momento, radicaba fundamentalmente en el hecho de que esta persona con su muy respetable ideología, y de la que no vamos a comentar, por supuesto, pero que sí nos preocupa el hecho de que quiera imponer su ideología a un Estado laico, a una situación donde debe primar, primero, la ciencia, la tecnología, segundo, los derechos humanos, y tercero, el tema de una democracia. Estamos también en esta cabina compartiendo con nuestro compañero Nicanor Benítez, que es el coordinador general de este Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Nicanor, cuéntanos, ¿qué te parece la respuesta del señor presidente? Que te cito más o menos lo que dijo el señor presidente en la sabatina del pasado sábado 13 de diciembre, en la que dijo que él tenía la libertad de saber a quién pone y a quién no pone, y que él garantizaba y que ha visto que el ENIPLA fue un fracaso, y la verdad es que nos llama mucho la atención ese tipo de comentarios. Bueno, habría que revisar qué dice la ley, ¿no? Al respecto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes con todos nuestros oyentes. Y pedirles también disculpas, ¿no? Porque llegué un poquito tarde por las actividades de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Sí, como te decía, Efraín, hay que revisar qué es lo que dice la ley, ¿no? O sea, y en efecto creo que si es que a partir de ahora el programa ENIPLA pasa a depender directamente de la Presidencia de la República, entonces en efecto tiene el presidente la potestad de nombrar a la persona que considere pertinente. Pero también creo que se debería evaluar el accionar que ha tenido el ENIPLA hasta ahora en función de los logros, ¿no? Porque creo que el criterio que expresó el presidente de la República no creo que haya sido fundamentado en datos estadísticos de cuál ha sido la incidencia real del ENIPLA y cuál ha sido su acción. Más bien creo que responde a un criterio juzgado a priori, a un criterio formado a priori, quiero decir, y habría que ver, de todas maneras, a evaluar qué es lo que ha hecho el ENIPLA, ¿no? Y como tú decías antes, lo que más nos preocupa a los colectivos LGBTI es la filiación que tiene Mónica Hernández ligada pues a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, ¿no? Así es, y justamente esa preocupación es la que nos llama la atención. Quisiéramos comentarles a los amigos, a las amigas que nos escuchan, que desde diferentes sectores de la sociedad civil preocupadas por esta situación, inclusive en este momento en las redes sociales está circulando una carta que es una petición, y una petición muy respetuosa, que estamos intentando que el señor presidente de la República, esperamos que ya la haya leído y que nos además sea tomado en cuenta. Sabemos que al final él tiene la decisión de decir si sí o si no, pero si el presidente, el mandante, no escucha al soberano que es el pueblo, pues ya vemos que tendríamos poco que hacer en ese sentido. Sin embargo, a ti, amigo, amiga que nos escucha, te pedimos que nos ayudes leyendo la carta, firmando si crees que está de acuerdo con un principio fundamental que es el derecho a la educación, a la información, que es el derecho a respetar la Constitución, y en ese sentido la Constitución dice que es laica, que la educación es laica, y eso no, y eso significa que nadie puede imponer sus criterios personales el momento de impartir esa educación. Como decíamos hace un momento, pues nosotros respetamos mucho la posición de la doctora Hernández. Si ella es una ferviente convencida del Opus Dei, está bien. Lo que nos preocupa es que intente que la ideología del Opus Dei sea la bitácora con la que se dé educación sexual en nuestros colegios. A veces no necesariamente, o sea, solamente estamos enfocándonos en una congregación religiosa, ¿no? Y creo que es un discurso que va más allá de una sola congregación religiosa, sino que es un discurso que de alguna manera se ha institucionalizado en la Iglesia Católica y que está compartida lamentablemente por la alta cúpula de la Iglesia Católica. No solamente hablemos de esa congregación, porque igualmente, al ser un grupo, digamos, de personas que practican la religión católica y que están dentro de esa congregación, también habrá opiniones divergentes, ¿no?, al respecto. Entonces no creo que no creo que sea tan conveniente encasillar siempre al dentro de un solo paquete a todos quienes comulguen con el Opus Dei o con ideologías, no sé si es correcto utilizar el término ideologías similares dentro de la Iglesia Católica. Y no solo dentro de la Iglesia Católica, sino que hemos visto en las iglesias evangélicas también una fuerte oposición hacia los temas de planificación familiar, utilizando los métodos de barreras físicas, ¿no?, que en este caso sería como el condón y los métodos anticonceptivos de las mujeres, como la tela de cobre, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que justamente llamas a la reflexión en un punto muy importante, que es que no todos son iguales, ¿no? Que la gente sí tiene la capacidad de discernir, pero sí nos preocupa que a veces la cabeza quiere imponer sus criterios muy personales en ese sentido. Muchas de las veces los prejuicios pueden más que la razón. Exacto. Y en ese sentido, pues también, sí estamos muy preocupados. No, hay muchos amigos dirán, pero no es ni un mes de que ha sido nombrada la doctora Hernández y ya le están criticando, que no le dan la oportunidad, además de un silencio aterrador. Y me preocupa mucho porque ese silencio va en contra de lo que promueve el régimen que semana a semana está informando sobre lo que hacen, ¿no? Y la doctora Hernández ha dicho muy tácitamente que no va a dar información, no va a dar entrevistas, no va a dar ningún pronunciamiento sino hasta el mes de enero. De manera explícita, más bien. Explícita, entonces me parece súper controversial. Bueno, en este momento vamos a una pausa musical, como todos los días. Vámonos con talento nacional, música joven. Vamos a escuchar de Guardarraya, Lero Lero. Hey, esto se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Se llama Lero Lero, de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea, en la balurda nadie se ahueva. Mami, yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, Deyanira y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar. Quemando gin te voy a enamorar, tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme usted soy pana del Mateo. A Guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un sí y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado esta canción. A veces variamos bastante, ¿no? En los ritmos que presentamos, pasamos del pasillo a la salsa, de la salsa al ska, del ska, no sé, a todas las variantes, ¿no? Que tiene de la protesta al rock, que ha sido la tónica de este día, en fin. Bueno, música protesta, creo que de hecho no hemos tenido todavía. Lo tuvimos hoy. Antes de, justamente, como decía Nicanor hace un momento, que no pudo estar desde el principio, pues habíamos comenzado a escuchar a Ella de Bebé, una música que llama la reflexión. Ah, ya. Muchísimo. En fin, pero sí, es la variedad, es la diversidad también, que es justamente el tema y el objetivo fundamental de Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Bueno, sigamos hablando del tema central del famoso ENIPLA. Ya para cerrar, Efraín, porque ya nos quedan 5 minutos. Sí. No sé si también le recordamos a la gente que nos está escuchando que nos puede contactar si quiere manifestar su opinión sobre esto, el punto que estamos hablando hoy. Nos puede contactar el día de hoy al 099-875-5261, es mi teléfono personal. Pueden mandarme algún mensaje para ver cuál es su opinión al respecto del nuevo rumbo que aparentemente tendría el ENIPLA. Sí, también indicarles a los amigos e invitarles a que busquen en el Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad el link, donde estamos reproduciendo e invitando a que la gente se adhiera a la carta que estamos enviando al señor Presidente de la República, indicando nuestra preocupación porque se anteponga una ideología muy respetable, por supuesto, pero que debería, ante todo, estar el principio de la laicidad del Estado en temas de educación y formación de los jóvenes y jóvenes, de la juventud, de los adolescentes en general. Un poco, Efraín, para graficar el hecho de que no es solamente una postura nuestra como locutores de este programa en particular o de la Fundación Ecuatoriana Equidad, sino que hay muchísima gente que está preocupada por el asunto. En Twitter, de lo que tú mencionabas, ¿no?, que se había armado todo un debate alrededor de esto, Flavio Paredes, deduzco yo que se refiere al editor de espectáculos de Diario El Comercio, dice: dogmáticos de la castidad decidirán sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa?, se pregunta Flavio Paredes. Rocío Rosero nos dice que el decreto 491 con el que se nombra Hernández conculca derechos y arrasa institucionalidad de las políticas públicas. Igualmente, Silvia Buendía, en un artículo al cual ya hicimos referencia en días pasados, menciona que a la nueva directora del ENIPLA no le importa la educación sexual. Asimismo, podríamos seguir leyendo una cantidad de tweets. De hecho, tengo aquí una cantidad de hojas de tweets que entraron en este debate. Por ejemplo, María Josefa Coronel, presentadora de televisión, abogada de Teleamazonas, dice: el silencio y los derechos sexuales de algunas de las asambleístas de AP, refiriéndose a Alianza País, ante la ENIPA parecen un solo cuerpo. Se pregunta, ¿percepción? Tenemos también Fausto en el Twitter, @FaustoJPO. Lo sucedido con ENIPLA es solo el corolario del entreguismo, el botón de muestra. conste que soy católico, advierte Fausto. Jorge Luis Jalil, de arroba Jorge Luis Jalil, justamente, lo que no han logrado hacer es argumentar por qué el background de la directora del ENIPLA hace que sea nefasta para este puesto, refiriéndose justamente a las posiciones en contra de su nombramiento, ¿no? Entonces Jorge Luis está justamente poniendo en duda que por qué se ha levantado todo este revuelo, esta ¿no? Esta polvareda alrededor de este nombramiento. Y en realidad quisiéramos decirle a Jorge Luis que, según lo que han opinado algunas personas en los medios a raíz de este nombramiento, es que la doctora Hernández, que tiene una maestría en diferentes especialidades, es conocida dentro de los pasillos de Carondelet como la asesora del Opus Dei del presidente. Entonces ese tipo de manifestaciones son las que llaman la atención y las que nos preocupan el momento de que se imparta este tipo de educación. Sabemos que la sexualidad es un tema bien difícil, pero ni no hablar de la sexualidad ni imponer ciertos criterios son la solución. Lo que tenemos que crear es políticas públicas donde los adolescentes y las adolescentes cuenten con toda una gama de información, con toda una serie de estrategias que no pongan en peligro su integridad física ni su proyecto de vida. Entonces, y más que nada, o sea, también abandonar ese paradigma, ¿no?, de considerar que los niños y los adolescentes son... o sea, son ingenuos o que son ignorantes y que son tabula rasa, ¿no? O sea, eso creo que ya se ha abandonado dentro del campo pedagógico desde bastante tiempo atrás. Entonces, más bien ahora, con todo el acceso que se tiene a las tecnologías de la información y la comunicación, los niños y adolescentes tienen una cantidad de información a la cual pueden acceder y muchas veces saben más que las personas adultas. Y significa eso que necesitamos estar preparados para guiar esa información. De ir con manera, los tiempos. Con los tiempos, exacto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que nos escuchan. Mañana volvemos aquí en Punto Diverso con nuestro segmento de salud. Estaremos hablando acerca de la salud y las fiestas de fin de año. No te lo pierdas, te esperamos el día de mañana. Así es, solamente recordarles que nos pueden sintonizar en 940 AM y también en www.casadelacultura.gob.es. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.